Aquí quedándote a mi lado, eres tú la estrella que alumbró mi rumbo anhelado. Solo fue el verte y comprender que nada se ha perdido. Ahora todo vuelve a ser normal y cante corazón. Tu corazón, mi corazón, el corazón que canta feliz porque llegó el amor. Eso, sí, sí. Y hay más todavía. Quedándote a mi lado, eres tú la estrella que alumbró mi rumbo anhelado. Solo fue el verte y comprender que nada se ha perdido. Ahora todo vuelve a ser normal y canta el corazón. Tu corazón, mi corazón, el corazón que canta feliz porque llegó el amor.